La Oraloteca de la Playa Renaciente presenta El Puente Carlos Holguín, de la serie La Playa de Antes, narrado por Don Paulino Carabalí. A continuación, Don Paulino habla sobre el Puente Carlos Holguín y sus particularidades. Y me recuerda mucho también la otra reliquia que tenemos nosotros aquí en Puerto Mayarino, que hasta la presente, yo no he visto lo que hay, que yo me conozco, no he visto ningún gobierno de estos, un gobernador de aquí del Valle, que saque un día o dos días cívicos para mostrarle a la gente esa construcción que hicieron aquí en el río Cauca, de ese puente. Porque lo el puente, el chiste del puente es que gira, no es más, porque el puente lo hicieron a nivel de peña, como había la navegación, entonces por donde pasaba el barco, entonces el puente lo hicieron giratorio. El puente, la mitad del río abre, eso es mecánico, pues, ¿no? Ahí está la cremallera y tiene todo lo aparato que tiene. Esto no lo han quitado porque el puente lo han desbaratado. Por ahí pasa el tren. Es que lo bueno es eso. El puente gira cuando va a pasar el barco. Y cuando va a pasar el tren queda normal. Y ese puente, la última vez que ese puente abrió fue en 1956. Porque aquí había una draga, que ahí la tengo en las fotos también, la draga que mantenía dragando el río, ¿no? Entonces, esa tenía también una pH, una pluma para levantar estos, esa la utilizaban para templar los cables del puente. Entonces, en 1956 se hicieron este puente. Entonces, hasta en ese año, la draga estaba allá en la Victoria, Valle. Usted la trajo aquí un señor que trabajaba en ella y todavía aquí en Puerto Mayarino, el capitán Israel Pino. El señor era para acá del norte también, entonces en ese año fue la última vez que abrió el puente este Puerto Mayarino, el puente del ferrocarril, el 56, porque este puente lo hicieron en el 56, del 51 al 56, del 52 al 56. Hicieron ese puente, que lo hizo el doctor, o lo armaron, porque eso ya viene hecho. Este puente viene de Alemania. Entonces lo armaron aquí el doctor Hernando Bueno Figueroa y Vicente Caldas. Ahí está en la placa. Y lleva el nombre de un prócer de aquí de Cali, Carlos Holguín. Puente Carlos Holguín. Serie radiofónica realizada por Marjoli Ceballos, Juan Carlos Mora y Cristian Benavides. Colectivo Radio Alpargata. Escuela de Comunicación Social, Facultad de Artes Integradas, Universidad del Valle, Cali, 2015.